Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Apreciado oyente, quiero en esta oportunidad dar crédito a la editorial Paulinas por algunos aportes que han tenido en estos programas míos de psicología y espiritualidad. Se trata del libro cuyo autor soy yo, titulado Quiero y puedo acrecentar mi autoestima, del cual hemos tomado algunas ideas para estos programas. Mis agradecimientos a Editorial Paulina, que ha autorizado estas emisiones. El tema de hoy: ¿quieres llegar a ser un triunfador? ¿Quieres llegar a ser un triunfador? ¿Quieres crecer? Crecerás cuando te decidas a cambiar interiormente y aprendas a dar frutos. Todo ser humano es capaz de crecer interiormente cuando no hay vacío de esperanza, ni debilitamiento de voluntad, ni pérdida de fe. Cuando acepta la realidad y tiene aplomo para vivirla. Acepta su destino, pero tiene la voluntad de trabajar para cambiarlo. Asimila lo que deja por detrás, construyendo lo que tiene por delante y proyectando lo que puede ser el porvenir. Es capaz de crecer interiormente cuando se supera, se valora y sabe dar frutos. Cuando abre camino dejando huellas, asimila experiencias y siembra raíces. Cuando se impone metas sin imponer comentarios ni prejuicios. Cuando da ejemplo sin importarle burlas ni desdenes. Cuando cumple con su labor sin importarle los otros pareceres, es fuerte por carácter, sostenido por formación y sensible por temperamento. Enfrenta el invierno aunque pierda las hojas. Recoge flores aunque tengan espinas y marca camino aunque se levante el polvo. Crece interiormente cuando es capaz de afianzarse con residuos de ilusiones, capaz de perfumarse con residuos de flores y de encenderse con residuos de amor. Ayuda a sus semejantes, se conoce a sí mismo y da a la vida más de lo que recibe. Se planta para no retroceder cuando se defiende como águila para no dejar de volar. ¿Quieres llegar a ser un triunfador? Cualquier bachiller que tenga algunas nociones de física está familiarizado, o debería estarlo, con la ley de la inercia, la cual describe la propiedad que poseen los cuerpos de permanecer en el estado de reposo o de movimiento hasta que lo saque de él una causa extraña. La ley de la inercia rige también en el mundo psicológico. Experimentamos una tremenda resistencia ante cualquier clase de cambio. Nos cuesta mucho mudarnos y progresar, porque el cambio y el progreso implican riesgo y exigen esfuerzo. Es más cómodo seguir siempre la misma rutina, pactar con los propios defectos de carácter, vegetar en la mediocridad psicológica y espiritual, justificarse con disculpas tales como "es que yo soy así". Ciertas personas se quedan anquilosadas en una autoestima deficiente, en reacciones infantiles, obsoletas, desfasadas, pasadas de moda, que impiden su crecimiento. Permanecen encalladas repitiendo reacciones inútiles o estorbosas. Sufren arrebatos de ira y mal genio. Son tímidas o inseguras. Viven deprimidas o angustiadas, dominadas por el hábito del cigarrillo, del alcohol, de las drogas. Son esclavas de la pasión sexual y de tantos otros problemas de origen psicológico que convierten su vida en un infierno, o al menos en un purgatorio. Y lo peor de todo, creen que no pueden cambiar, o les falta la fuerza de voluntad y el carácter para intentarlo. En el mejor de los casos, pierden simplemente el tiempo, como le sucedió a los gendarmes que vigilaban las 12 bancas del parque en una aldea de Italia. Este cuento gracioso lo pone Albino Luciani, en boca del alcalde de aquella aldea. Un concejal recién nombrado observa que un guardia municipal vigila a diario los asientos del parque público. ¡Qué despilfarro!, piensa. Si tratase de proteger el Banco de Italia, me lo explicaría. Pero una docena de asientos viejos y ordinarios. Quiere investigar la cuestión a fondo y se encuentra con que en años atrás los asientos del jardín estaban recién pintados. Para que nadie se manchase con la pintura fresca, plantaron allí un guardia, echando mano de la correspondiente ordenanza municipal. Alguien se olvidó después de retirar la orden. La pintura se secó y el guardia continuó vigilando. ¿Vigilando qué? Nada. Crecer no es fácil para ningún ser humano. La conquista de una alta autoestima supone una lucha contra la inercia, contra la pereza y la cobardía. Ha llevado largos años formar la planta maléfica de una baja autoestima. ¿Cómo puedes esperar de la noche a la mañana cambiar este hábito negativo? Hasta una pequeña semilla de mostaza tiene que arriesgarse si quiere convertirse en un arbusto en donde puedan refugiarse las aves del cielo. 2 semillas descansaban juntas en un fértil campo primaveral. La primera semilla dijo: "Quiero crecer, quiero enviar mis raíces a lo profundo del suelo debajo de mí y elevar mi tallo hacia la altura a través de la capa de tierra que me cubre. Quiero desplegar mis tiernos brotes como banderas que anuncien la llegada de la primavera. Quiero sentir el calor del sol en mi rostro y la bendición de la mañana que acaricie mis pétalos". Y así creció. La segunda semilla dijo: "Tengo miedo. Si envío mis raíces hacia el suelo, no sé lo que encontraré en la oscuridad. Si me abro camino hacia arriba a través del duro suelo, puedo lastimar mis delicados brotes. ¿Qué tal si dejo abrirse mis pámpanos y un gusano trata de devorarlos? y si yo abriera mis capullos, algún niño me arrancaría del suelo. No, es mejor para mí quedarme y esperar hasta que sea seguro. Y se quedó esperando hasta que una gallina que escarbaba por los alrededores buscando qué comer al comienzo de la primavera, encontró la semilla que esperaba y se la tragó. Moraleja de la historia, a aquellos de nosotros que rehusamos arriesgarnos a crecer, nos traga la vida. Nos causa pavor tener que abandonar ciertas reacciones infantiles para sustituirlas por otras más maduras. Avanzar abriendo brecha a través de la maraña de los propios impulsos y del caos de nuestras emociones descontroladas exige coraje y energía. Enmendar nuestros hierros, reparar los pecados, controlar los hábitos inmaduros o deshonestos, no es tarea para voluntades cobardes. Dejar que crezca la semilla de una autoestima elevada exige la decisión de asumir los riesgos y decir resueltamente, quiero y puedo acrecentar mi autoestima. A ningún otro riesgo se acerca uno con tanto miedo como al de ser simplemente uno mismo, afirma Biscott. Las personas que tienen miedo de ser ellas mismas no progresan ni logran nada en la vida. Solo les interesan las apariencias, lo que otros juzgan de ellas, el qué dirán. Van por la vida fingiendo ser lo que no son. Se han resignado con su mediocridad actual y no aspiran a ser la persona que podrían llegar a ser. Y sin embargo, ningún riesgo es más fecundo que este una vez que se ha afrontado. Tú puedes cambiar. Tú puedes cambiar. No tienes que seguir siendo el mismo cobarde toda tu vida. No sea que con profunda nostalgia tengas que repetir aquella lamentación de un poeta francés al ver que su vida estaba terminando. El que yo soy saluda con tristeza al que hubiera podido ser. El que yo soy saluda con tristeza al que hubiera podido ser. Cambia este lamento tardío del poeta por esta afirmación positiva. Nunca es tarde para ser uno lo que habría podido ser, de George Eliot. Nunca es tarde, demasiado, para ser lo que habría podido ser. Trata de alinearte decididamente entre los valientes, decididos, esforzados. Déjate conducir por la ley del progreso. Esfuérzate por dar un paso adelante cada día en la conquista de tu autoestima y de tu maduración personal. Deja de mirar tus errores y culpas pasadas. Deja atrás los infantilismos apropiándote de la sabiduría encerrada en un rótulo que Erik Erikson dice haber visto colocado sobre la barra de una cantina en un pueblo del lejano oeste, que decía así: no soy el que debería ser, ni soy el que seré, pero ya no soy el que fui. Te repito, no soy el que debería ser, ni soy el que seré, pero ya no soy el que fui. No imites a los gendarmes de esa aldea que cuidaban los bancos del famoso parque como si nada hubiera cambiado ni pudiera cambiar. Si quieres llegar a ser alguien y triunfar en la vida, Tienes que arriesgarte, como bellamente lo expresa Richard Bach. Reír es arriesgarse a parecer un tonto. Llorar es arriesgarse a parecer sentimental. Ir al encuentro de alguien es arriesgarse a quedar comprometido. Exponer los sentimientos es arriesgarse a exponer el propio ser. Compartir las ideas y los sueños es arriesgarse a perder. Amar es arriesgarse a no ser amado. Vivir es arriesgarse a morir. Tener esperanza es arriesgarse al desengaño. Comprometerse en algo es arriesgarse al fracaso, pero debemos arriesgarnos, porque el mayor peligro en la vida es no arriesgar nada. El hombre y la mujer que no arriesgan, no hacen nada, no tienen nada y no son nada. En esta última parte de nuestra reflexión, voy a proponerte tres dinamismos para cambiar efectivamente. Afortunadamente, los científicos consideran ahora que la autoimagen elevada y el cociente intelectual se pueden aprender, se pueden desarrollar y manejar en cualquier tiempo y en cualquier edad. En 50 años, la psicología cognitiva y la terapia racional emotiva han producido una verdadera revolución en el campo psicológico, psiquiátrico y terapéutico. Su principio fundamental es que las ideas, creencias y pensamientos son un factor importantísimo en la producción o modificación de los sentimientos y emociones, y que éstas, a su vez, son dinamismos poderosos para controlar o modificar nuestros comportamientos. Repito este principio fundamental. Las ideas, creencias y pensamientos son un factor importantísimo en la producción o modificación de los sentimientos y emociones, y éstas, a su vez, son dinamismos poderosos para controlar o modificar nuestros comportamientos. Consecuencia de este principio básico, si logras cambiar los elementos cognoscitivos, tus creencias, ideas y pensamientos acerca de una determinada situación, habrás dado un paso de gigante para la modificación de tus estados afectivos, ira, temor, tristeza, alegría, y por consiguiente, de tus comportamientos, agresión, fuga, modales hirientes, mentiras, engaños. Tienes aquí un secreto de maravillosa eficacia para el cultivo de tu inteligencia emocional. Te invito a considerar tres creencias poderosas que pueden transformar tu autoimagen y tu madurez personal hoy mismo y ayudarte a llevar una vida más satisfactoria. Primera, hay algo en mi vida que tiene que cambiar. Es una convicción absoluta, sin condiciones, sobre la necesidad de un cambio, algo en mi vida que tiene que cambiar. No es simplemente divagar con veleidades como me convendría sentirme un poco más seguro, o qué bueno sería tener una cara y cuerpo más hermoso, o algún día comenzaré a trabajar por dominar mis sentimientos de inferioridad. No, es un rotundo imperativo. Esto tiene que cambiar. Quiero cambiar. Segunda, yo puedo cambiar. Es la convicción profunda de que puedes cambiar tu autoestima o llegar a ser un hombre o una mujer más maduro. Recuerda el título del libro que te recomendé, editado por Paulinas. Quiero y puedo acrecentar mi autoestima. Puedes mejorar tu autoestima, así como puedes controlar tu sexualidad. Puedes dejar el cigarrillo. Puedes guardar la dieta que te ha señalado el médico o que tú mismo te has propuesto. Tú no naciste con baja autoestima, ni malgeniado, ni borrachín, ni perezoso, ni criticón. Si no crees que el cambio te es posible, ya estás derrotado. Esos defectos no fueron heredados, fueron aprendidos. Ahora bien, con absoluta convicción y sin ninguna ilusión ni engaño, puedes convencerte a ti mismo todo rasgo o hábito aprendido se puede desaprender y es posible reaprender la cualidad o virtud contraria. Déjame repetirte este principio fecundo. Todo rasgo o hábito aprendido se puede desaprender y es posible reaprender la cualidad o virtud contraria. Déjame repetírtelo nuevamente. Todo comportamiento, rasgo o hábito aprendido se puede desaprender y es posible reaprender la virtud o cualidad contraria. Asimila este principio porque es revolucionario. Repite muchas veces, yo puedo cambiar. Tercera, yo soy el único que tengo que hacer ese cambio. Yo seré el autor de ese cambio absolutamente necesario. No espero a que cambien las circunstancias, ni los demás. No espero a que mañana salga el sol y deje de llover. Yo soy el responsable. Yo soy el capitán de mi propio barco. Yo quiero cambiar. Yo quiero comenzar a cambiar ahora mismo. Yo quiero asumir hoy la responsabilidad por mi autoestima o mi madurez personal y por mi vida toda, por lo bueno y por lo malo, por lo feo y lo bello, por mis errores y mis aciertos. Medita una y otra vez la frase de Akvin Toffler y grábala con caracteres imborrables en tu memoria y en tu corazón. Los analfabetas del siglo XXI no serán quienes no sepan leer y escribir. Son aquellos que no sean capaces de aprender, desaprender y reaprender. Puede servirte de estímulo la experiencia de cierta joven que para su tesis de grado entrevistó a un buen número de ejecutivos sobresalientes y de hombres de negocio muy exitosos. Uno de ellos le impresionó especialmente. La joven le preguntó a qué atribuía él su éxito en la vida. El ejecutivo respondió, mi secreto es muy sencillo y se reduce a tres palabras, siempre algo más. El verdadero éxito depende del compromiso con la excelencia, de la motivación y esfuerzo para lograrla, ideal que muy concisamente se sintetiza en tres consignas llenas de sabiduría. Hacer todo lo que debo hacer. Cuando lo debo hacer, y como lo debo hacer. Hacer todo lo que debo hacer, cuando lo debo hacer y como lo debo hacer. Esta búsqueda de la excelencia eleva la autoestima, acrecienta la confianza en sí mismo y ayuda a obtener todo lo que una persona puede razonablemente esperar en la vida. El Maestro Jesucristo recomendó que si alguien te pide ayuda para llevar su carga un kilómetro, la ayudes llevándola dos. Mateo 5:41. Y en su libro, ampliamente divulgado, El milagro más grande del mundo, Ogmandino inculca este mismo consejo como uno de los secretos de la felicidad. Camina otro kilómetro, o sea, avanza siempre un poco más de lo obligatorio sin darte nunca por vencido. El gran capitán Ignacio de Loyola entendió y practicó muy bien este ideal de siempre algo más o su equivalente en busca de la excelencia. Como guía luminosa de toda su vida, llevó siempre esculpida en su mente y grabada en su corazón la palabra latina magis, que al español se traduce como más. Es bien sabido que el lema orientador de toda su existencia y fecundo apostolado se expresa en las cuatro letras A, M, D, G, correspondientes a las iniciales de la frase latina ad maiorem Dei Gloriam, que significa a la mayor gloria de Dios. Este lema es una síntesis de toda la vida, la penetrante inteligencia, el extraordinario sentido organizativo, práctico y empresarial, las dotes de gobierno, el altísimo sentido místico que orientaron la vida de uno de los hombres más influyentes del Imperio Español en el Siglo de Oro, Ignacio de Loyola, y sigue animando a una legión de seguidores e hijos suyos que han militado en la orden religiosa por él fundada, conocida como la Compañía de Jesús. Si eres cristiano, recuerda que Dios te llama a la excelencia en la santidad. No te rías ni te burles por lo que estoy diciendo. Todo bautizado, insiste el Concilio Vaticano II, está llamado a la identificación con Jesucristo, en lo cual consiste la más alta santidad y la verdadera grandeza. Esto es cumplir la misión más importante de la vida. En tu crecimiento religioso y espiritual, no tengas miedo. Dios no te ha de faltar. Si Dios te está llamando a hacer el bien a otras personas o a ser un apóstol, no imites a Jonás en su cobardía. Ahora, tu deber de servir y de ser útil. Haz bien a tus hermanos. Querido Radio Escucha, te deseo un día lleno de ánimo y de felicidad, para lo cual vamos a invocar a Dios nuestro Padre, que está en los cielos, recitando esta plegaria de San Francisco de Asís, la plegaria por la paz. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Haz que donde haya odio, siembre yo amor. Donde haya injuria, perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya desaliento, esperanza. Donde haya sombras, luz. Donde haya tristeza, alegría. Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar. Que no busque ser comprendido, sino comprender. que no busques ser amado, sino amar, porque dando de ti recibimos, perdonando tú nos perdonas, y muriendo en ti nacemos a la vida eterna. Amén. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en su programa Crecimiento Psicológico y Vida Cristiana.